Mira, tú me haces pa' que me quiera, yo quiero que sea mi nena. No es algo pasajero, no eres cualquiera. No sé cómo decirte, te pienso frecuentemente. Por más que intente, no hallo la forma de acercarme. Chica, no basta con mirarte, quiero escucharte. Será un amor correspondido, oh. Muchas sensaciones cuando me encuentro contigo. Me siento muy confundido, oh. Mírame a la cara, mami, apuesta conmigo. Será un amor correspondido, oh. Muchas sensaciones cuando me encuentro contigo. Me siento muy confundido, oh. Mírame a la cara, mami, apuesta conmigo. Me siento confundido, baby, es que no sé. Cada vez que te beso se siente un placer. Y es que tú me tienes loco, mujer. Desde que te vi me flechaste, aún no entiendo el por qué me siento raro. Estoy desubicado, me siento como un tonto cuando estoy pensando en ti. No sé qué me hiciste que no sales de mí. Dime que me quieres que yo corro, mami. Eso es un sentimiento que nace del alma y del corazón. Intentaré que sea perfecto. Pide lo que quieras, se lo cumplo, mi amor. Sin tener preocupaciones, me brindas emociones. Haces que huele tan alto al caminar en tus rincones. De tus curvas mágicas me sorprende más, es tu aura. Abrázame tan fuerte que yo llenaré tu alma. Yo te mostraré más de lo que ves. Mami, que en las noches sueño tocando tu piel. Aún no entiendo por qué no te puedo tener. Daría lo que fuera por volverte a ver. Me imagino de tu mano mientras caminamos y juntos luchamos. En un mundo donde nos amamos. Mientras nos miramos deseando besarnos, somos dos extraños. Pero sueño con tocar tu mano. No hallo la manera. ¿Cómo hacer pa' que me quiera, que me quiera? Yo quiero que sea mi nena. No es algo pasajero, no eres cualquiera. No hallo la manera. ¿Cómo hacer pa' que me quiera, que me quiera? Yo quiero que sea mi nena. No es algo pasajero, no eres cualquiera. Yeah, yeah, yeah. Este music con Ghetto Styler. Sambo produce, yeah, yeah, yeah. Será un amor correspondido, oh. Muchas sensaciones cuando me encuentro contigo. Me siento muy confundido, oh. Mírame a la cara, mami, apuesta conmigo. Será un amor correspondido, oh. Muchas sensaciones cuando me encuentro contigo. Me siento muy confundido, oh. Mírame a la cara, mami, apuesta conmigo.